Made in Metal con Tony González. Muy buenos días, tardes o noches. A la hora que tú estés aquí, yo te recibo con mucho cariño. Familia metalera, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Made in Metal, el punto de encuentro para quienes viven el rock y el metal como una forma de vida. Aquí celebramos la música que nos une con dos horas de mucha música y muy buena, desde lo melódico hasta lo extremo. Yo soy Tony González, al aire desde Sol y Rabia Radio y Asalto Mata Radio en España, junto a Lado Salvaje Radio en Argentina y Heavy Metal Mansion en Puerto Rico. ¿Que tú quieres formar parte activa de esta comunidad? Si este programa te acompaña cada semana, dale al like en iVoox ahora mismo. Nos ayuda más de lo que imaginas. Dale a seguir, comparte el programa con tus amigos y únete a nosotros en madeinmetal.es, nuestro sitio web, donde también puedes encontrar todos los programas en el reproductor que tenemos a la derecha de la página principal. Tú ponte cómodo, sube el volumen, que Made in Metal arranca ahora mismo. Vamos a comenzar nuestro programa con thrash metal de culto, porque Evil Dead vuelve a poner en circulación dos de sus discos más importantes, el Annihilation of Civilization de 1989 y el The Underworld de 1991. Ambos regresan remasterizados y con bonus tracks en vinilo, CD y digital, con fecha de lanzamiento 27 de marzo de 2026. O sea que ya está ahí, esperando por ti. Las nuevas ediciones han sido trabajadas por Bill Metoyer, un nombre clave en el metal americano, conocido por su trabajo con Slayer y Armored Saint. En su momento, estos discos no arrasaron en las listas, pero sí se convirtieron en referencias del thrash angelino, mezclando velocidad, crítica social y un sonido muy influido por la escena de la Bay Area. Con el tiempo se han ganado el estatus de álbumes de culto y son esenciales para entender la escena underground de finales de los 80 y principios de los 90. Nosotros entrevistamos a Juan García, el guitarrista cubano de la banda y que también ha estado en otras bandas más de aquella zona, y por eso te voy a poner dos canciones. Quiero contarte que yo todavía no me aclaré si la banda se llama Evil Dead por la película Evil Dead o no tiene nada que ver. El caso es que ellos hicieron una canción para la segunda parte de Evil Dead, y yo recuerdo que la primera vez que vi el Evil Dead, el original, yo me asusté muchísimo. Después ya la vi ahora en el siglo XXI y dije, bueno, caramba, estos muñecos eran muñecos de terror. Nada que ver con la nueva versión. Es pre-pandemia, si la memoria no falla, que está genial. En algún momento hay una lluvia de sangre que me recordó a Slayer tocando Raining Blood en directo. Como te decía, vamos a poner dos canciones de Evil Dead, que son Living Good y Read What. We'll be right back. Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Y ahora continuamos con hard rock de alto nivel, porque Joel Ostra 13 regresa con su cuarto disco de estudio From the Faith, publicado el 27 de febrero de este año bajo el sello Frontiers Music. Es un trabajo que consolida definitivamente este proyecto como algo más que un pasatiempo entre giras. Suena ya como una banda plenamente cohesionada. Este disco refuerza la posición de Ostra como uno de los músicos más versátiles del hard rock actual, conocido por su trabajo con Whitesnake, Trans-Siberian Orchestra, Night Ranger, Foreigner o incluso Cher. Lo acompañan aquí Girish Pradhan, de la banda británica Girish and the Chronicle, una banda que yo les recomiendo, Vinny Appice, el genial batería que fue, llegó a ser batería de la banda de Dio, Tony Franklin en el bajo, Derek Sherinian, que si además de tener un montón de discos solistas, él formó parte de Dream Theater durante unos años, y Jeff Scott Soto en los coros, el genial Jeff Scott Soto. Vamos a escuchar una pieza de este disco que es Misunderstood. Little like what I wrote. Y ahora nos vamos a Italia con Secret Rule, quienes publicaron su disco Ten el 24 de octubre de 2025 a través de Rock Shock Records. Con este disco, que es el décimo de su carrera, la banda, liderada por Angela Di Vincenzo y Andy Menario, firma su trabajo más contemporáneo y ambicioso hasta la fecha. X o X combina metal sinfónico, electrónica moderna y un enfoque cinematográfico. El disco fue recibido como una reafirmación del estilo de Secret Rule, teatral, melódico y con una producción muy cuidada. La crítica destaca que el álbum captura tanto la esencia de sus inicios como la energía de una nueva etapa creativa. Y yo te propongo un tema que se titula The Answer. Programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo desde España, Argentina y Puerto Rico para todo el mundo. Escúchanos. cada programa yo siempre te pongo dos bandas asociadas que forman parte del programa de bandas asociadas de Asalto Mata Radio Rock. También te digo que si tienes una banda y quieres que tu música se escuche, no solamente en emisoras de España, sino en emisoras de todo el mundo de habla hispana y en montones de emisoras, contacta a Santi Pequeño Ternasco ahí en el correo de Asalto Mata Radio Rock y tú le dices que Tony González de Made in Metal escuchaste aquí en este programa que hay posibilidades de ser una banda asociada por una pequeña cuota anual, que ni siquiera es mensual, anual, y tu banda se escuchará muchísimo. Yo, como te decía, te traigo siempre un par de bandas. La primera es Snagora con su tema Bajo un cielo gris. Arriendo orgulloso la otra banda asociada es Six, y la canción que te propongo es Diversidad. Made in Metal. con Tony González. Y vamos a acercarnos a dos bandas de rock progresivo. La primera es Virtual Symmetry y el disco es Veils of Illumination. Es un disco que es, ya tiene su tiempito, es del 2024. Y es una banda italo-suiza y este es su cuarto disco. Se lanzó el 6 de diciembre del 24 en formato físico. El disco muestra la mezcla característica del grupo, que es metal progresivo moderno, con influencias sinfónicas y un enfoque muy cinematográfico. La crítica lo recibió con entusiasmo, destacando su ambición y su capacidad de equilibrar virtuosismo y emoción. Con este disco, la presencia internacional de Virtual Symmetry se reforzó, especialmente gracias a su gira europea junto a Evergrade, con más de 25 conciertos entre finales de 2024 y principios de 2025. En esta oportunidad a mí se me escaparon. Vamos a escuchar una pieza que se titula Heart Resonance. We'll be right back. us alive with every heart. Otra banda progresiva es una que debutó el año pasado, es australiana, se llaman T-Rex Autopsy y el disco es Signos Atratus. Es, como te decía, el debut de esta banda y el disco vio la luz el 28 de agosto del 2025 a través de Bandcamp y más tarde se consolidó como lanzamiento oficial el 19 de septiembre de ese mismo año. El disco mezcla metal progresivo con influencias de Oriente Medio, un etno jazz y una producción muy cinematográfica. Hoy aquí te estoy poniendo bandas con el toque cinematográfico. Ellos se definen como world metal y Signos Atratus es un ejemplo perfecto de esta fusión con pasajes atmosféricos, instrumentación exótica y un enfoque técnico pero emocional. Yo te pongo aquí de fondo una canción que a lo mejor tú no la conoces pero es muy famosa. Esta pieza es una pieza original de jazz, se llama Blue Rondo a la Turk y es una pieza que está hecha para que los músicos cuando la toquen se luzcan con el virtuosismo, ya sea el virtuosismo vocal. Esto lo cantaba un vocalista de jazz ya fallecido, Aggie Rowe, de una manera genial. Y la forma de tocar el piano, porque habitualmente es a piano, aunque aquí tú lo escuches con los riffs de guitarras. Pero la pieza que te voy a escuchar es una cosa, algo ahí medio rara, que se llama Ipsina. We'll be right back. Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Apretamos el acelerador y lo vamos a hacer con Siloxis y su nuevo disco de New Flesh, metal británico afilado y moderno. Este es el séptimo disco de Siloxis, publicado el 20 de febrero de este año con Nuclear Blast Records. Es, ya lo saben ustedes si conocen a la banda, thrash noventero, melodic death metal y metalcore, con un enfoque más directo y agresivo que sus lanzamientos anteriores. La crítica destaca el sonido contundente y la influencia estética del cine de terror corporal. Los fans y la prensa coinciden que es su trabajo más feroz desde el Conclusion of an Age. Y la pieza que yo te propongo es simplemente Erased. Yeah. Okay, let's see what we got here. Y si te decías que Psilocis tiene algo de metalcore, esto ya es directamente metalcore. La banda es Samurai Pizza Cats. El disco también es de este año, se titula Press Star y es una de las bandas más explosivas de la escena metalcore europea, que regresan con su segundo disco disponible a partir del 27 de marzo con Century Media Records. Es un disco que llega justo a tiempo para su propio festival, el Samurai Pizza Fest, que ya ha colgado el cartel de Sold Out, así que no vayas a buscar entradas que no hay. Bueno, como mismo tiene suerte, así que si quieres ir, búscalo. Press Star continúa la mezcla hiperactiva de metalcore, transcore y humor gamificado que caracteriza al grupo. Riff afilados, electrónica frenética y estribillos diseñados para incendiar festivales. La pieza que yo te quiero ofrecer es Fear Knows Lies. Made in Metal con Tony González. Estás escuchando ya de fondo es al super guitarrista Paul Gilbert con su nuevo disco Yo no sabía cómo decirle al disco, pero cuando se lo pregunté en la entrevista que puedes ver en el canal de YouTube de Made in Metal, él me dijo que el disco era We Rock, como lo de Dio, pero con una grafía diferente. Este es Paul Gilbert, uno de los guitarristas más influyentes de rock moderno, y este trabajo sorprendente fue publicado el 27 de febrero de este año con Music Theories Recording, y We Rock es un disco conceptual en el que Gilbert transforma las Rules of Civility de George Washington en auténticos himnos de rock instrumental. Como yo le preguntaba en la entrevista que te he mencionado, yo decía, oye, tú pensabas, alguna vez tú dijiste que tú querías tener un escritor letrista, como mismo Elton John tiene a Bernie Taupin, ahora tú tienes un letrista que es todavía más famoso que Bernie Taupin, que es George Washington. Y este disco no es instrumental, es un disco cantado, es un proyecto tan peculiar como brillante, donde se usa la inteligencia artificial, pero tú vas a ver que no te va a sonar mal. Aquí el guitarrista mezcla humor, historia y su inconfundible virtuosismo. Como te dije, me lo pasé muy bien en la entrevista, espero que tú también te lo pases bien. Y yo te voy a poner dos canciones. La primera es un avance que él lanzó, que es Go No Thither, y la segunda es Maintain the Suite. Escuchemos y vete a ver la entrevista, que te lo vas a pasar bien. We'll be right back. mucha música y muy buena. Con Tony González. Si eres seguidor del programa, sabrás que yo siempre te he comentado que a mí me gusta el rock sureño muchísimo. Y lo que estás escuchando de fondo, aunque te parezca que no, es una banda de heavy, de rock sureño heavy. Es Texas Hippie Coalition, tú los debes conocer. El disco es Gunsmoke del 2024. Y este es su octavo disco de estudio, fue publicado el 4 de octubre a través de MNRK Music Group. Riff pesado, un groove pantanoso y ese sello inconfundible de Big Dad Rich, que aquí abraza más que nunca la mezcla de metal, country y espíritu western. Gunsmoke se grabó en Oklahoma, un estudio donde la banda ha encontrado su hogar sónico y donde han pulido su estilo que ellos mismos llaman Red Dirt Metal. La pieza que yo te propongo es Bones Jones, el huesudo John. Vamos a escuchar. Steal your soul, 'cause he's a soul. La banda que le sigue no es una banda de rock sureño, pero es una banda de rock americano, que es The Dead Daisies, aunque su líder y dueño sea australiano. Es una banda con pedigree, es un nuevo disco del año pasado, titulado Looking for Trouble, publicado, como te decía, en 2025. Es un disco que nació por accidente, porque la banda estaba grabando en los legendarios Fame Studios de Muscle Shoals, y entre sesiones de rock comenzaron a improvisar clásicos del blues. El productor, que es Marty Frederiksen, decidió grabarlo todo y así nació este álbum. El disco incluye 10 versiones de clásicos de blues y el rock, con un sonido crudo y directo que captura el espíritu de estas jam sessions nocturnas. En cuanto al impacto, la crítica ha destacado el carácter espontáneo del álbum, su homenaje al blues como el alma de toda la música moderna, en palabras del propio John Corabi. Cuando yo escuché a John Corabi, que a lo mejor fue igual que cuando lo escuchaste tú con Motley Crue, yo dije, no, ese cantante es un desastre. Y no, el cantante no era un desastre, el cantante es magnífico. Lo que fue Motley Crue, donde no lo supieron aprovechar. Yo te recomiendo que tú te leas el libro de los trapos sucios. La gente de Motley Crue ha escrito dos libros. Uno es Los Trapos Sucios, el otro es Diario de Heroína. En el de Los Trapos Sucios, John Corabi explica muy bien todo lo que le pasó con la banda, y también lo explica en una entrevista que tú puedes ver en nuestro canal de Made in Metal de YouTube, donde él explica las cosas que hay grabadas con Motley Crue y con él. El caso es que aquí cantando es una bestia. Yo te voy a poner el clásico Black Betty. Black Betty es una pieza que yo conocí en los años 70 con una banda que se llamaba Ram Jam, que hacía una versión de Black Betty heavy, pero no, esta no es tan heavy, este es hard rockero. Y lo que estás escuchando de fondo también es otra canción, que para mí es una canción de toda la vida, que es Born Under a Bad Sign, que canta montones de cantantes, incluyendo Glenn Hughes, pero lo que vas a escuchar es Black Betty. Damn. It's Made in Metal. Made in Metal, en compañía de Tony González. Mucha música y muy buena, con lo mejor de entre todas las variantes del rock y del metal. Aquí estamos, síguenos. Made in Metal, lo escuchas por metalpr.com, la estación número uno del Caribe. Y este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma, que es el momento en el que yo te hablo de cualquier cosa. ¿Y de qué te voy a hablar? Pues... A mí no me gusta la política, pero yo le gusto a ella, compañero. A mí no me gusta la política, pero yo le gusto a ella, compañero. A mí no me gusta la política. En realidad, cada vez que yo veo, ya sabes por la manera de hablar y porque yo lo digo muchas veces que soy cubano, cada vez que yo veo en estos momentos noticias sobre Cuba, realmente lo que hago es molestarme. Son las noticias que me amargan el día. Pero esto sí me alegró, y es que muchos músicos, algunos músicos cubanos que están en distintos países, participaron en una canción que se llama Metal por Cuba. Esta pieza se grabó en los Deep Blast Studios del indio Doomslayer. Estos estudios están en Uruguay, pero tú puedes solicitar sus servicios desde cualquier parte del mundo y tú vas a ver que vas a obtener una grabación con tremenda calidad. Quiero contarte que esta pieza la vamos a escuchar a partir de este programa. En algunos programas la vamos a repetir, algo que no es habitual, aunque sí es habitual en los programas de radio que todos los días te pongan la misma canción. Yo trato de no hacerlo, pero quiero contarte que uno de los guitarristas es William Martínez, quien en estos momentos está viviendo en Rusia y tiene sus bandas en Rusia y es bastante popular en su área. William Martínez, yo lo conocí, estuvo en una banda que se llama Haynes y estuvo en otros grupos. Oye, y era un joven, qué buen carácter, qué alegre, qué entusiasmo y qué buen guitarrista. Me gustó muchísimo verlo aquí y colaborando en esta canción Metal por Cuba. Y es uno de los músicos a los cuales yo le deseo realmente todo lo mejor y que prospere con su música y que sea feliz. Así que vamos a escuchar Metal por Cuba. Yeah. libertad viene pronto. Ya estamos cerca. Y volvemos al tema de la tradición. Si tú has escuchado otras ediciones de Made in Metal, tú sabrás que yo a veces te digo cuando un grupo el nombre me gusta o no me gusta. Y en este caso el nombre de este grupo no me gusta, porque el grupo es Trishula, es una banda de melodic rock británico. El disco es del año pasado, Becoming the Enemy. Y a mí no me gusta el nombre porque me recuerda aquello de cuando yo era joven, de un patico que era Drácula, en pato, le decían Pátula, Pátula y Trishula. Y no, por eso es que no me gusta, pero bueno, nada, a lo mejor ahí a Londres no llegó lo del pato Drácula. Este es el cuarto disco, Becoming the Enemy, se publicó en enero del 2025 a través de Pride and Joy Music, y es un disco de AOR clásico y hard rock melódico muy cuidado, con composiciones sólidas y sonido elegante. Trishula nació como un proyecto en solitario de Fraser en 2015, pero terminó convirtiéndose en una banda completa tras años de composiciones y colaboraciones que cristalizan ahora en este cuarto trabajo, que confirma que el AOR británico sigue vivo, elegante y con mucho que decir. La pieza que vas a escuchar es War Dance. y seguimos tirando para Inglaterra, porque lo que vas a escuchar ahora es Sweet. Sweet es una banda que en los años 70 se llegó a comparar incluso con Queen. Tuvo unos éxitos grandísimos y maravillosos. Pero aquí ellos sacan un disco nuevo en el 2026 que se llama Reincarnation, pero que no es una grabación nueva. Pero vamos, el disco sale ahora en abril. O sea, te estoy dando la primicia, sale el 10 de abril a través de Metal Build y es una recuperación de grabaciones de estudio que se realizaron a mediados de los 80, concretamente en 1989, y que originalmente formaban parte del doble directo Live at the Marquee. Ahora, por primera vez desde entonces, vuelven reunidas y remasterizadas en un solo disco. La formación que aparece en estas sesiones es de auténtico lujo para los fans, porque, y escucha bien, no es que yo te quiera decir los nombres de los músicos para que tú veas que yo sé, no, es porque tiene su cosa. Además de Andy Scott y Mick Tucker, que son los miembros originales del primer Sweet, está Paul Mario Day, que fue el primer vocalista de Iron Maiden, cantando aquí. Está Phil Lanzón, el tecladista de Uriah Heep, y un músico de Slade que se llama Mal McNulty. Reincarnation es un documento histórico que rescata una etapa poco conocida de Sweet. Yo no lo conocía. Y te digo que este disco, si te gusta la canción que te voy a poner, perfecto. Busca el disco en Spotify o cómpralo como tú quieras. Pero yo creo que es un disco para coleccionistas y seguidores del glam rock. Y yo te voy a proponer un clásico que se llama I Reach Out, I'll Be There. Es una canción que cuando yo era niño, pero re niño, yo escuchaba por la radio y mi madre me decía, escucha Tonito, I'll Be There. Y yo iba para radio ahí, un radio chiquitico que había en la casa, y yo escuchaba ahí, I'll Be There. Y es que, como me gustaba esta canción siendo de niño. Yo creo que fue una de las canciones que fomentó mi amor por la música. Y yo creo que no te va a fomentar el amor por la tuya, que ya tú amas la música, pero es una canción para recordar. Vamos a escuchar I'll Be There. y seguimos en Inglaterra. Seguimos en Inglaterra con Tokyo Blade, New Wave of British Heavy Metal en plena forma. Ellos son unos veteranos que el año pasado sacaron, el 17 de enero de 2025, con Dissonance Production, su disco Time is the Fire. Fue recibido como uno de los discos más sólidos de la banda en años, destacando su sonido clásico pero actualizado y la energía intacta de una formación que lleva más de 40 años defendiendo el heavy metal británico. Cuando ellos estaban preparando su recopilatorio que ya salió, Beware the Blade Classic Rare and Unreleased, que es, recoge su etapa del 83 al 2025, ellos encontraron algunas canciones que no estaban del todo terminadas, las combinaron con momentos totalmente nuevos y este es el resultado, Time is the Fire. Y la canción que te propongo es Feed the Rat, Feeding the Rat, alimenta a la rata, amigo mío, alimenta a la rata, venga. Yeah. esta es la despedida, queridos amigos. Yo espero que te haya gustado este programa, con una mezcla de clásicos, con música nueva, con una mezcla de historia, con metal y rock fresco y metal progresivo fresco, lo que hace que la música siga adelante. Nosotros en estos días entrevistamos a Zakk Wylde acerca del nuevo disco de Black Label Society, pero la entrevista no va a salir todavía, primero va a salir en la revista DC Rock. Y cuando yo le preguntaba sobre estas cosas, él me decía, esto es la evolución, esto es lo que hace que la música siga viva. Así que efectivamente, mira, me tomo la idea. Y solo me queda decirte que espero que te haya gustado el programa, que esto fue Made in Metal. Yo soy Tony González y te espero aquí el día que tú quieras visitarme. ¡Chao!